Aquí es más o menos donde salía el reguero, porque aquí hay unas viviendas que continúan para acá y luego este reguero de agua se mete por detrás de, de una vivienda y una huerta que hay a continuación y se metía para atrás. O sea, salía de ahí, ¿no? Y aparecía aquí, porque la calle esta está un poco más adelante, llega un poco más adelante nada más, ahí está cortada. Y entonces salía el reguero ahí y este reguero ya el que hacía el recorrido como si dijéramos del barrio abajo. Barrio abajo, pues, de abajo, bueno. Y ya hacía recorrido por todas las calles esta y salía luego a la izquierda a acabar de recorrer la calle principal que bajaba por ahí, ¿no? Ahora está seco, pero normalmente estos regueros, tanto este reguero como el de la calle principal, que también está ahora mismo en funcionamiento, antes estaba igual que está este. Y la función que había era el de que pasara agua por los dos regueros. ¿Para qué? Que, hombre, nunca pasaba mucha agua, un término medio, porque estaba diseñado de tal manera que, fíjate, no sé quién fue la idea, pero estaba muy bien. Si había algún incendio en el pueblo, tenían siempre el reguero delante con agua, ¿sabes? Cosa que en la mayoría de los pueblos eso no existía. Y tú tenías un incendio y tenías el agua a la puerta de casa. O sea, fuera para un lado o fuera para otro. Como iba por el medio, tenías agua para abastecer a los dos sitios. Habiendo un incendio, una desgracia de esas, pues tenías agua, no tienes que ir a buscarla a ningún otro sitio, ¿vale?